¿Qué tal, compañeros? Bueno, saludar este espacio con todos los colectivos de comunicación que estamos luchando por la pluralidad de voces, por instalar la posibilidad de que las distintas organizaciones populares podamos decir lo nuestro. Desde la CONADU, un sindicato, venimos articulando con el conjunto de sindicatos un espacio que vamos a intentar que sea una intersindical de comunicación con los compañeros de UTE, de CETERA, del SUTE, compañeros de la CGT. Digamos, la voz de los trabajadores también es una voz que tiene que estar instalada y fuertemente representada en los medios públicos, y sabemos que este gobierno lo que viene a hacer es a acallar la voz de los trabajadores y la voz de todos los colectivos que estamos acá presentes. Así que nos parece muy importante trabajar en todos lados del país con estas iniciativas, y desde el ámbito universitario también es muy importante la pluralidad de voces. Somos docentes que trabajamos desde la perspectiva del pensamiento crítico, desde la pluralidad, y eso es lo que este gobierno también, digo, viene a atacar el pensamiento crítico, la universidad, la comunicación, y bueno, nosotros tenemos que darle batalla. Y saludar este espacio claramente por eso, y bueno, darle mucha fuerza porque se viene un año muy importante para nuestro país y tenemos que ganar, tenemos que volver a recuperar las herramientas, los derechos que veníamos construyendo, y bueno, ahí estamos, en esa batalla. Así que felicitarlos a todos, saludarlos y...